Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa diseñado para el estudio de la escuela sabática con una aplicación práctica para nuestras vidas. Desde ya les saluda aquí el pastor Claudio Díaz desde la iglesia de Kissimmee en la ciudad de Orlando. Allí cerquita de Orlando estamos pastoreando el distrito de Kissimmee Spanish. Gracias por estar con nosotros. Vamos a repasar el 13º sábado de una escuela sabática fascinante, en la que hemos tenido diferentes presentadores, hemos estudiado el pacto, hemos estudiado que cuando Dios promete, cumple, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. Me acuerdo que en una ocasión, cuando mi hija se iba para GCA, nosotros conversamos y le dije, bueno, hija, cuando te haga falta algo, simplemente debes llamarme y yo voy a salir para allá para ayudarte y socorrerte en lo que tú necesites. Bueno, llegó un día en el que ella me llama y me dice, papi, estuve en contacto con una persona que ha sido diagnosticada con COVID. En ese momento era viernes de noche, ya estaba todo preparado, el sábado tenía que predicar en la iglesia. Nosotros estábamos listos, ¿cierto?, para cumplir con todas las responsabilidades que tenemos en sábado. A veces el sábado es un día en donde tenemos muchas cosas para hacer, pero bueno, era viernes de noche, mi hija me estaba llamando, me estaba diciendo, estoy pasando por un momento difícil, necesito tu ayuda. Obviamente que en ese mismo instante oramos juntos, le pedimos a Dios que abriera el camino, ¿cierto?, para que se cumpliera la promesa que le había hecho, porque yo le había prometido que si ella levantaba el teléfono, yo iba a ir a su socorro. Y en ese momento ella hizo lo que yo le había dicho, me llamó y ahora yo tenía que hacer la parte que me tocaba hacer a mí. Así que en ese momento levanté el teléfono, empecé a llamar, ¿cierto? Empecé a llamar a diferentes personas para que me pudieran ayudar y cubrirme, ¿cierto?, en las diferentes responsabilidades. Y gloria a Dios porque los líderes de nuestra iglesia son líderes que son líderes consagrados, listos para el servicio. Resulta ser que cuando hice las llamadas, los hermanos me dijeron, el primer anciano de la iglesia me dijo, pastor, no se haga ningún problema. El pastor López me dijo, no te hagas ningún problema, vamos a cubrir, ¿cierto?, el espacio que tenías que cubrir el sábado. Así que con el Ivet, con mi esposa, preparamos todos el viernes a la noche y salimos con rumbo a GCA. Y nosotros en ese momento vivíamos en la ciudad de Miami. Así que desde Miami hasta Georgia hay un viaje bastante largo, de más de 10 horas, así que comenzamos a manejar para poder llegar al siguiente día a buscar a Natasha, porque ella necesitaba que fuéramos a buscarla, necesitaba que la fuéramos a rescatar de su situación, ¿cierto? Estaba un poco angustiada porque la habían separado en un cuarto, como hacen con las personas que han estado en contacto, ¿cierto?, con algún enfermo de COVID. Así que estaba un poquito angustiada, un poquito triste, porque desde el momento que se enteraron de que había estado en contacto con alguien, la aislaron en un cuarto, lo cual era lo correcto y era lo que debía suceder. Así que nosotros salimos rápido para allá, tomamos también nuestras precauciones de llevar nuestras máscaras, etcétera, etcétera. Y finalmente, a la siguiente mañana, llegamos hasta GCA, llegamos hasta la escuela para levantarla. Cuando llegamos al lugar, ¿cierto?, pudimos entrar por la parte de atrás de la escuela, estacionamos nuestro vehículo y cuando nuestra hija salió, nos salió a recibir con una sonrisa gigante. No la veíamos detrás del barbijo, pero podíamos verla en sus ojos. Podíamos ver, ahora tenemos que aprender a leer expresiones nuevas, ¿cierto? Porque muchas veces detrás del barbijo nosotros no sabemos si la persona está sonriendo o no está sonriendo, pero a través de sus ojos podemos ver si hay felicidad o si hay tristeza o si hay algo que la persona, por la situación emocional que la persona está pasando. Así que bueno, cuando sale Nati sale contenta, ¿cierto? Porque papá había llegado, porque nosotros habíamos tomado la decisión de ir a buscarla. Así que nos abrazamos, cargamos las cosas y nos las trajimos a casa. Y gracias a Dios pudimos cumplir con la promesa que le habíamos hecho de que si ella necesitaba una ayuda, nosotros íbamos a dejar todo para ir a buscarla. Y la felicidad y el gozo de ella era realmente tremendo y nosotros también estábamos contentos porque habíamos podido, ¿cierto? Por la gracia de Dios, cumplirle con esa promesa. Nosotros los padres tenemos que cumplir con las promesas. Si tú eres un papá que me estás escuchando hoy, tú debes cumplir con tus promesas. Jesús ha cumplido con sus promesas. Dios ha cumplido con sus promesas. El Señor ha cumplido con la promesa de salvarnos. Hemos estudiado acerca del pacto y el pacto básicamente es la forma en que Dios nos salva. La forma en que Dios nos salva. Y Dios nos ha salvado a través de Jesús. Hemos aprendido que hay un pacto eterno. Hay un pacto que Dios ha hecho desde el principio de la creación con la humanidad y le ha dicho: yo estoy dispuesto a hacer lo que necesiten para que ustedes sean salvos. ¿Cierto? Nosotros nos enteramos de esa decisión de Dios, pero Dios ya había tomado esa decisión desde antes de la creación del mundo. Desde antes de que nosotros fuéramos creados. Dios ya había decidido salvar a la humanidad. Él ya se había prometido salvar a la humanidad. Así que cuando Adán y Eva metieron la pata, como decimos nosotros, ¿cierto? Pecaron, se alejaron de Dios. Bueno, en ese momento Dios puso en acción, puso en marcha su plan de salvación. Y en ese plan de salvación, él mismo estaba involucrado, él mismo estaba comprometido con venir a morir por ti y por mí, con venir a decir: yo quiero salvarte para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Sabes una cosa? Jesús un día se encontró frente a una situación bien difícil. Jesús fue a resucitar a su mejor amigo. Fue y resucitó a Lázaro. Y cuando resucitó a Lázaro, ¿cierto? En ese momento de tanta angustia, de tanto dolor, de que sus hermanas estaban pasando, Jesús dijo unas palabras muy importantes. Y las dijo allí en Juan capítulo 11, versículo 25, palabras muy importantes de Jesús que deben causar gozo a nuestro corazón. Porque Jesús dijo, Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Tremendo mensaje que Jesús dice aquí. Jesús dice: yo soy la resurrección de la vida. Yo soy la solución para que tú puedas vivir por la eternidad. Yo soy la solución para que tú puedas tener gozo, ¿ok? Porque mira, la angustia que tenemos en esta vida es la angustia de la muerte. ¿Qué va a suceder después que nos muramos? ¿Qué va a suceder después que bajemos al descanso? ¿Cuántas personas nosotros no hemos visto bajar al descanso durante esta pandemia del COVID? Y estas situaciones nos han afectado nuestras emociones, la incertidumbre. ¿Qué va a suceder después de la muerte? Bueno, Jesús dice: mira, no te preocupes, porque yo soy la solución para la muerte. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, aunque estés muerto, vas a vivir porque voy a resucitarte. Jesús tiene el poder de la resurrección. Jesús tiene el poder no solamente de darnos vida eterna, pero también de darnos calidad de vida. Jesús quiere darte una calidad de vida. Jesús quiere sanar tus emociones. Jesús quiere sanar tu vida. Jesús quiere reconstruir tu vida y Él ha prometido. Él ha prometido acompañarte, Él ha prometido salvarte, Él ha prometido completar su gozo, Él ha prometido perdonarte, Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús lo ha prometido, Dios lo ha prometido y lo que Dios promete lo cumple. Y Él ha prometido su Espíritu Santo. Él ha prometido que tú puedes tener la ayuda del Espíritu. Y cuando tú vas a orar y cuando tú vas en esa intimidad con Dios a decirle: Señor, necesito de tu Espíritu, necesito de tu poder, el Señor va a cumplir con su promesa. Porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. Así que quiero decirte que en esta semana que vamos a repasar, ¿cierto? Esta última lección que nos recuerda que el Señor nos ama, que nos recuerda que el Señor quiere que vivamos una vida diferente y esa vida abundante, esa vida poderosa es posible porque Dios cumple sus promesas y Él ha prometido salvarte y darte vida y vida en abundancia. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa diseñado para el estudio diario de la escuela sabática con una aplicación práctica para nuestras vidas. Desde aquí les saluda el pastor Claudio Díaz desde la ciudad de Kissimmee. Estamos repasando la escuela sabática de esta semana que nos habla de una vida nueva en el pacto, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos tener esta vida nueva y esta vida abundante? ¿Saben una cosa? Ayer les hablaba del gozo y les hablaba de la alegría que le causó a mi hija el yo haberle cumplido, ¿cierto?, con la promesa que le había hecho. Le había prometido ir a ayudar y por la gracia de Dios lo pudimos hacer con mi esposa y mi hija se llenó de gozo y se llenó de alegría. Y ese es el gozo que Dios quiere que tú también puedas tener en tu corazón. Porque Él ha prometido, ¿cierto?, salvarnos y Él lo ha hecho para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Quiero contarte una pequeña historia. Resulta ser que un día yo estaba en la universidad con mi iPad, tuve la oportunidad de hacer la maestría en divinidades allí en la Universidad de Andrews. Mientras tomaba clase, el teclado de mi iPad empezó a no trabajar, ¿cierto? Empezó a darme problemas. Yo estaba en la clase, quería escribir, ¿cierto?, las notas, pero no se conectaba con el iPad. Entonces me fui, me chequeé, ¿cierto?, la garantía en la que me había dado la compañía donde había comprado el iPad, y allí decía que yo podía ir, ¿cierto?, al lugar donde había comprado el iPad y podía cambiar el teclado, mi esposa me dice: Claudio, ve a cambiar el teclado porque allí puedes cambiarlo en la compañía donde lo compraste. Bueno, yo había comprado ese teclado hacía por lo menos 7, 8 meses. Empecé a desconfiar, dije: ¿será verdad que realmente me van a cambiar el teclado? ¿Será verdad que realmente me van a dar un teclado nuevo? Estuve yendo a la universidad varios días sin teclado, así que debía tomar las notas allí sobre el iPad, ¿cierto? El iPad tiene su propio teclado y typear en el iPad, y era un poquito difícil, ¿cierto? No se hacía fácil tomar las notas y al mismo tiempo poder ver todo lo que estaba escribiendo en el iPad. Así que finalmente, después de varias semanas, que mi esposa me insistió: tienes que ir, ¿cierto?, porque la garantía dice que puedes cambiar el teclado. Finalmente, un día dije: bueno, está bien, voy a tratar, voy a ver si es verdad que me van a cambiar el teclado, voy a ver si realmente van a cumplir, ¿cierto?, con la garantía que dice aquí. Y cuando fui al lugar, me presenté con el recibo y dije: bueno, miren, acá está el recibo que dice que si se me rompe el teclado, ustedes me lo pueden cambiar. Esto será posible. Muy amablemente, la persona de Customer Service observó el teclado, miró el teclado, miró la garantía y dijo: señor Díaz, usted puede cambiar el teclado. Así que me dijo: usted puede comprar un teclado similar o un teclado de mejor tecnología. Usted haga como a usted le parece, porque acá dice la garantía que nosotros debemos, ¿cierto?, darle un teclado nuevo. La verdad que me llené de gozo, me llené de alegría, porque ya estaba solucionado mi problema. Así que fui, agarré un teclado, llegué a casa, le agradecí a mi esposa porque ella insistió, ¿cierto? Ella insistió. Yo no tenía mucha confianza de que me iban a cambiar el teclado, pero ella insistió y me dijo: ve, porque sí te lo van a cambiar, la garantía lo dice así. Quiero decirte algo, ¿cierto? Quiero decirte algo en el estudio de hoy, que es muy importante porque habla libre de la culpa. Libre de la culpa. ¿Será posible que tú puedes estar libre de la culpa? ¿Puedes tú creer, cierto, que en el pacto que Dios ha hecho contigo, puedes tú creer que Dios te va a quitar la culpa? Sabes que mucha gente vive creyendo que esto no es así. Mucha gente escucha el mensaje de salvación, le parece fantástico, le parece genial, pero cuando llega el momento de tener que creer ¿sí? De tener que creer lo que Dios le está ofreciendo, le cuesta entrar en el pacto, le cuesta entrar, ¿cierto?, en la bendición, en la forma que Dios va a salvarnos. Así que yo quiero leerte hoy, ¿sí? Ahí en Romanos capítulo 8 y el versículo 1, presta atención la garantía del pacto. ¿Cuál es esa garantía que Dios nos da? Una de las garantías del pacto es esta. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. ¡Wow! Acá me está diciendo, cierto Pablo, que ya no hay condenación, que ya no hay culpa. Ya no hay culpa para los que están en Cristo. Porque los que están en Cristo ya no viven más una vida como la vivían antes, la vida pasada, ¿cierto? La vida sin Jesús. La Biblia llama a esta vida pasada, a esta vida sin Jesús, la llama como vivíamos en la carne, ¿sí? Porque antes no estábamos llenos del Espíritu Santo. Ahora sí, porque si tú aceptas el pacto, si tú entras al pacto, si tú decides ser salvo por Jesús cada mañana, si te levantas cada mañana y le dices al Señor, Señor, yo acepto la sangre del Cordero. Si te vas a dormir cada noche y le dices, Señor, yo acepto la sangre del Cordero, perdona mis pecados. Si a cada instante tú caminas en el pacto, el Señor ha prometido que no hay condenación para ti. Que para ti no hay culpa. La culpa ya la pagó Jesús. Ahora tú vives en el Espíritu. Tú debes creer, ¿cierto? Creer que lo que ha garantizado, ¿cierto? Dios lo va a cumplir. Porque Dios ha prometido que tú no tendrás más culpa. Las personas que viven con culpa son personas que emocionalmente están afectadas. La culpa no nos deja vivir una vida abundante, no nos deja vivir una vida plena, no nos deja vivir una vida llena de gozo. Debes creer que Dios te ha perdonado. Debes creer que Jesús ha pagado por tus pecados en la cruz del Calvario y que Él te está dando una nueva vida. Te está dando una vida espiritual, una vida que tú puedes ser más que vencedor, una vida en la que tú tienes que aprender a caminar con Dios en una conexión íntima. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Jesús está diciendo, entra en esta conexión el que permanece en mí, y estoy hablando de Juan capítulo 15, el que permanece en mí, ese llevará mucho fruto. El que permanece en mí, ese es el que puede finalmente creer, ¿cierto? Lo que el pacto nos promete, porque el pacto promete que hay salvación, el pacto promete que tú ya no tienes culpa. El pacto promete una vida llena de gozo y una vida restituida, no una vida sin problemas. No una vida sin problemas. Porque los problemas nos alcanzan a todos. Pero nosotros podemos enfrentar los problemas de una forma completamente diferente porque vivimos una vida en el pacto, una vida nueva en el pacto, donde Dios es el que se compromete, ¿cierto? No solamente a salvarte, sino también se compromete a quitarte la culpa para que tú puedas vivir una vida abundante, para que tus emociones puedan ser sanadas. Las personas que viven en el pasado, las personas que viven recordando sus propios errores, son personas que todavía no han entrado en ese pacto de fe. Hoy es el momento de creer. Hoy es el día que Dios te está diciendo, debes creer que lo que yo he prometido lo estoy cumpliendo en tu vida. Hoy es el día que la culpa puede desaparecer de tu corazón y tú puedes clamarle a Dios y decirle, Padre eterno, quita la culpa de mi corazón. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa diseñado para el estudio diario de la lección de escuela sabática con una aplicación práctica para nuestras vidas. Aquí les saluda el pastor Claudio Díaz desde la ciudad de Kissimmee. Gracias por la invitación desde ya para poder compartir con ustedes esta última lección, la lección que nos habla de cómo podemos vivir una vida en el nuevo pacto. Una vida en el nuevo pacto requiere cosas nuevas. Ahora me estoy mudando casualmente desde la ciudad de Miami para Kissimmee. Estamos haciendo con el IBET una renovación de varias de los muebles de acá de la casa, comenzando una etapa nueva. Estamos también cambiando un poquito la decoración de nuestra casa para que podamos disfrutar de este momento nuevo que Dios nos da. Porque cuando tú pasas a la próxima etapa, también necesitas, ¿cierto?, una mentalidad nueva, necesitas una forma nueva de pensar, y eso es exactamente lo que Dios quiere regalarte. ¿Sabes una cosa? Nosotros nos estamos yendo ahora a Kissimmee, nos estamos yendo allí a un lugar nuevo para vivir, una casita nueva, y allí donde vamos a tener nuestro nidito de amor, vamos a crear un ambiente nuevo, un ambiente renovado, ¿cierto? Y Jesús quiere también que tú tengas un ambiente renovado, porque aceptar el pacto también significa aceptar esa renovación, esa transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque la salvación no es solamente el hecho de que Dios te está ofreciendo la vida eterna, sino que también Dios te está ofreciendo una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de invertir tus fuerzas, ¿cierto? Una nueva forma de cuidar tu cuerpo, una nueva manera de enfrentar la vida, porque Dios quiere que tengas una vida abundante, ¿cierto? Una vida abundante. Nuevo pacto y nuevo corazón. Dice así el texto clave, ¿cierto? Hay varios textos en este día para repasar, pero vamos a repasar algunos importantes. Para que habitéis, dice Efesios 3, 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos el entendimiento y el conocimiento de la plenitud de Dios. Uy, pastor, ¿cómo va a pasar eso? Bueno, eso pasa en un desarrollo. Eso pasa en el desarrollo de la vida cristiana. Eso pasa en el desarrollo del nuevo pacto, en el desarrollo de la nueva vida. El Señor dice, mira, la salvación es completamente gratis. Depende totalmente de mí, ¿cierto? El Señor la ha puesto a nuestra disposición para que nosotros la arrebatemos, ¿cierto? La tomemos y la hagamos nuestra. Ahora tenemos que creer, ¿cierto? Creer que no hay más culpa, no vivir más en el pasado, no vivir más en las culpas del pasado, sino que ahora necesito una vida nueva, una forma nueva de pensar. Necesito un paradigma nuevo. ¿Y dónde está ese paradigma? El paradigma, los paradigmas están en nuestra mente. Están nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, a su vez, desarrollan emociones. Y esas emociones llevan a nuestras acciones. Un pensamiento equivocado, una emoción equivocada, una acción equivocada. Entonces, necesitamos renovar la mente. Necesitamos renovar el corazón. Y para los escritores hebreos, ¿cierto? El escritor del Antiguo Testamento, el corazón era la mente. En ese corazón estaba la mente, pero no solamente estaba la mente, también estaban las emociones. Porque acá nos habla acerca del amor. El amor que viene no solamente de una emoción de amor, que no es una emoción romántica, sino que es una emoción de compromiso, ¿sí? Es el compromiso de un amor que está dispuesto a hacerlo todo, ¿sí? Un amor que está dispuesto a hacer lo necesario por el bien y por la salvación. Ese es el amor que Dios ha tenido con nosotros. Ha sido tan grande que Él ha hecho todo lo necesario y ha venido a morir por ti y por mí. Pero ahora necesito entender ese amor. porque si no me va a parecer una locura. Y ese amor, para que yo lo pueda entender, necesito ese poder del Espíritu Santo que va a poner en mi corazón, ¿cierto?, ese conocimiento. ¿Cómo sucede? Miren la promesa que está allí en Jeremías, en el capítulo 31, pero voy a leer solamente el versículo 33. Mira lo que dice. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios quiere escribir sus leyes. O sea, Dios quiere escribir el paradigma, ¿sí? El paradigma de una vida nueva. Vamos a ponerle, en vez de decir, porque algunas personas piensan leyes y entonces se les traba todo el entendimiento. Es el paradigma nuevo que Dios quiere darnos. Entonces, cuando nosotros vamos a Marcos, ¿sí?, al capítulo 12, nosotros vamos a entender de qué se trata este paradigma, estas nuevas enseñanzas, ¿sí?, esta forma nueva que Dios quiere que tú y yo podamos empezar a vivir, que no la vamos a poder vivir si Dios no pone el paradigma. Porque ahí en Jeremías, en el capítulo 31, versículo 33, dice, yo voy a poner el paradigma. Yo voy a poner el paradigma nuevo, ¿ok? Yo voy a poner la mentalidad nueva para que tú puedas vivirla. Y ahora Jesús nos dice cuál es el aspecto más importante de este paradigma. Jesús nos va a decir, este es el aspecto más importante del paradigma. Vamos a encontrar el aspecto más importante del paradigma, aunque lo vemos en el Antiguo Testamento también, ¿sí? Lo vamos a ver ahí en Deuteronomio capítulo 6, pero ahora lo va a repetir Jesús. ¿Cuál es el paradigma más importante? Lo va a repetir aquí en Marcos capítulo 12 y vamos a leerlo allí donde dice en el versículo 29. Jesús responde a una pregunta muy importante. La pregunta es, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Sí? Dice así, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O el más importante, o el más preeminente. ¿Cuál es el paradigma más preeminente de todos? El paradigma más preeminente de todos, Jesús dice lo siguiente. Jesús respondió, el primer mandamiento, o el más importante, o el paradigma más importante de todos, es esto. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y sigue diciendo, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el mandamiento más grande. Este es el paradigma más grande que tú debes entender. Jesús vivía por este paradigma. Jesús vivía repitiéndose ese paradigma. Jesús dijo, incluso, Dios dijo en el Antiguo Testamento, este paradigma tú lo tienes que repetir todos los días, ¿cierto? Y cuando tú repites este paradigma todos los días, cuando tú repites esta enseñanza todos los días, se transforma en una nueva forma de vida, ¿cierto? ¿Cómo es que comienza tu vida a cambiar? Es a través de la repetición, a través de la repetición del paradigma. Y el paradigma dice que debes entender que el Señor tu Dios, el Señor uno es. Entonces, en ese paradigma que aprendemos acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios, esa Trinidad, ese Dios triuno es uno, ¿ok? El Señor tu Dios, el Señor uno es. Eso aprendemos en la parte de esa parte del paradigma. En la otra parte de la enseñanza nos está diciendo, ahora tienes que amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu cuerpo. Quiero invitarte a que tú puedas tener un corazón nuevo, un paradigma nuevo. Dios quiere poner ese paradigma en tu corazón. Él quiere escribir ese mapa en tu corazón para que tú puedas vivir una vida abundante, una vida nueva en el pacto nuevo. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en el estudio de Escuela Sabática de hoy. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa diseñado para el estudio de escuela sabática con una aplicación personal para nuestras vidas. Aquí les saluda el pastor Claudio Díaz desde Kissimmee. Estamos repasando la última escuela sabática de este trimestre, que ha sido una escuela sabática poderosa, que nos ha hablado del pacto eterno que Dios ha hecho con la humanidad. Esa promesa de salvación que Él ha cumplido y que nosotros debemos creerla. Debemos creer que Dios nos está dando esa vida eterna. Creemos que Dios nos ha dado ese perdón. Creemos que Dios nos ha dado ese nuevo paradigma, porque es Dios el que nos da el paradigma nuevo. Tú no necesitas tener ese cambio de mente antes de venir a Dios. Es imposible. Es imposible que tú puedas cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir la vida, si Dios no está contigo. La solución para nuestra vida es la salvación en Cristo Jesús y el empoderamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vive en nuestras vidas, el paradigma se cumple. Por eso quiero invitarte, si no pudiste ver la lección del día de ayer, que puedas entender de qué se trata de este paradigma tan importante que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo que nos empuja, que nos bendice, ¿cierto?, con una vida nueva. Ahora Jesús nos vuelve a decir: yo soy la resurrección y la vida, yo soy la solución. El estudio de hoy nos habla acerca de la vida eterna, el pacto y la vida eterna. ¿Saben una cosa? Qué maravilloso es pensar que nos vamos a encontrar nuevamente con aquellas personas que han bajado al descanso. Las religiones del mundo, ellos quieren realmente responder preguntas básicas del ser humano. ¿Cómo llegamos a este planeta y qué sucede después de la muerte? La palabra de Dios responde de una forma poderosa estas dos preguntas. ¿Cómo llegamos a este lugar? ¿Cómo Dios nos puso en este lugar, en el jardín del Edén? Y también, ¿qué pasa después de la muerte? Sabes que tú y yo fuimos creados para que nosotros podamos vivir por la eternidad. Lamentablemente, el pecado, al entrar a este mundo, nos ha quitado la posibilidad de vivir eternamente. Y hay una pausa en el medio, ¿cierto? La muerte. En este momento nosotros estamos sufriendo, quizás por algún ser querido, algún hermano de iglesia que ha bajado al descanso. Es dura ver la muerte. El COVID se ha llevado a muchos de nuestros seres queridos. Nosotros en nuestra iglesia hemos visto bajar al descanso personas consagradas a Dios, personas que han sido un pilar para nuestra iglesia. Pero hemos tenido, ¿cierto?, que hacer nuestro duelo y hemos tenido que hacer las ceremonias para despedirlos. Pero en cada una de estas ceremonias hemos nosotros llegado a la conclusión de que vamos a volver a ver a nuestros seres amados. Qué tremenda esperanza, qué tremenda esperanza de saber que un día veremos nuevamente a nuestros seres amados. Ahí en Pablo nos dice en la carta que escribió en Primera de Corintios, en el capítulo 15, ¿cierto? Dice lo siguiente en el versículo 50: sin embargo, os digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda lo incorruptible. Os voy a decir un misterio: no todos dormiremos. Y cuando Pablo dice dormiremos, se refiere a la muerte, ¿cierto? Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios la palabra dormiremos, debemos ver el contexto en el cual se dice, y Pablo está hablando aquí de la muerte y la resurrección. Por lo tanto, la expresión dormiremos es una expresión que tiene que ver con la muerte. ¿Sí? Jesús también dice: mi amigo Lázaro está durmiendo, no se preocupen, mi amigo Lázaro está durmiendo. Pero sin embargo, en el contexto cierto de la historia, vemos que Lázaro había muerto y Jesús iba a resucitarlo. ¿Sí? Y aquí Pablo nos dice lo siguiente: dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El Señor está diciéndonos hoy que hay esperanza. El Señor te está diciendo hoy que puedes mirar hacia adelante, ¿sí? Que puedes hacer tu duelo. Necesitas hacer tu duelo, necesitas pasar por el proceso del duelo. Quizás tú estás pasando en este momento por un proceso de duelo. Estás triste porque has perdido a un ser amado, a una persona que es importante en tu vida. Nosotros experimentamos esto, como les venía contando, durante el año pasado, cuando algunos hermanos bajaron al descanso. Uno de ellos fue nuestro hermano Israel, el director del coro. Un hermano muy amado, uno de los hermanos que nosotros los consideramos uno de los pastores de la iglesia de Westchester. Nos ayudaba no solamente con la adoración, pero sino también buscaba a las personas que llegaban a la iglesia y les daba una oportunidad para participar en el coro y les enseñaba a cantar y les enseñaba a caminar con Jesús y hacía su trabajo de discipulado y una persona muy amada en nuestra iglesia. Sin embargo, llegó el COVID, como les dije durante el estudio de esta semana, y lo invito a que si usted no ha visto las otras lecciones, a que pueda ver el repaso de las lecciones pasadas, en donde hablamos de que el gozo, ¿cierto? Vivimos en gozo, pero eso no significa que no llegan problemas a nuestra vida. Y los hombres de Dios, las mujeres de Dios, pasan por problemas, pasan por situaciones difíciles. Y la muerte nos llega a todos de una forma u otra, un ser querido, un ser amado. Un día quizás nos puede tocar a nosotros bajar al descanso, pero nosotros debemos aferrarnos y creer en esta esperanza tan grande que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque ahí cuando Jesús se encontró en esa situación difícil, ¿no? En esa situación difícil porque las personas estaban sufriendo, las personas estaban tristes. Era una situación dura para las personas que Jesús amaba, ¿sí? María y Marta estaban súper tristes porque Lázaro había bajado al descanso. Mas sin embargo, Jesús vino al rescate. Mas sin embargo, Jesús vino porque quería glorificar al Padre. Quería dejarles en claro que la resurrección era posible, que la resurrección era cierta, que Jesús tenía poder sobre la vida. Porque nosotros creemos en un Jesús que tiene poder sobre la vida. Ayer hablábamos acerca del paradigma más importante y yo les decía que el Espíritu Santo va a poner en nosotros ese paradigma importante. Y ese paradigma comienza diciendo que el Señor tu Dios, el Señor uno es, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es parte de la divinidad. Jesús tiene poder sobre la vida y ese Jesús que es parte de la divinidad, ese Jesús que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es nuestro Dios, ese Jesús se presentó allí como hombre, ¿no? Porque Él estaba revestido de hombre en ese momento, Jesús es único, se presenta en ese momento implorándole al Padre que lleve adelante este milagro poderoso. Porque en ese momento iba a suceder algo maravilloso, iba a suceder algo que las personas que lo iban a ver iban a realmente reafirmar su fe, ¿cierto?, en las promesas que Dios tiene para ese momento tan maravilloso en el futuro, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Jesús dijo, muevan la piedra. Jesús dijo, muevan la piedra, es necesario mover la piedra. Vinieron las personas, movieron la piedra allí donde estaba Lázaro enterrado, ya llevaba varios días, y entonces Jesús llamó a Lázaro que saliera. En ese momento sucede el milagro, porque cuando Jesús llama a Lázaro, y lo llama por su nombre, le dice, Lázaro, ven fuera. Jesús lo llamó a Lázaro y le dijo, ven fuera, levántate, ¿sí? Si Jesús hubiera dicho, resuciten. Quizás hubiera resucitado muchísimas otras personas. Debía llamar a Lázaro solo por su nombre, para que solo Lázaro resucitara. Y Jesús llamó a Lázaro y le dijo, levántate, sal fuera. La promesa de la resurrección. En Cristo hay resurrección. Bienvenidos al programa Una pausa en el camino, un programa diseñado para el estudio diario de la escuela sabática con una aplicación práctica y personal. Queremos agradecerte por estar con nosotros, estamos repasando el estudio de escuela sabática. Mi nombre es Claudio Díaz, soy el pastor de la iglesia de Kissimmee, aquí en la Florida. Feliz de estar con ustedes, la verdad que ha sido una semana poderosa, donde nosotros hemos entendido que Dios quiere que vivamos una vida abundante, una vida llena de gozo, una vida sin culpa, ¿cierto? Una vida que esté llena de esa vida eterna, un corazón nuevo, con un paradigma nuevo, que nosotros podamos vivir la vida eterna desde ya, con una vida abundante, ¿cierto? Les venía hablando acerca del paradigma más importante, en donde Jesús responde y dice: escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y veníamos hablando acerca también de la vida eterna, la esperanza de que, como Dios tiene el poder sobre la vida, Él nos va a devolver la vida, porque eso es lo maravilloso del pacto. El Señor nos está garantizando que podemos tener vida eterna. Así que acércate a Dios. Si tú hoy entiendes, si tú sientes, si tú estás atraído a la presencia de Dios y a creer, gloria a Dios, abre tu corazón y empieza a tener una relación con Dios que va a cambiar tu vida. La transformará para siempre, traerá un nuevo propósito a tu corazón. Podrás ver que Dios tiene grandes planes para ti y vas a ser un instrumento para Dios. Serás un instrumento en sus manos. Cada uno de nosotros somos un instrumento para Dios por su gracia. No nos merecemos ser un instrumento de Dios, ¿sabes? Nosotros somos instrumentos de Dios por su gracia, ¿sí? No nos merecemos la salvación, pero por su gracia somos salvos. No nos merecemos nosotros una mentalidad nueva, pero por su gracia nosotros tenemos un paradigma nuevo, porque es por la gracia de Dios que Él nos ayuda a nosotros, nos empuja cada día a vivir una vida mejor, una vida plena, una vida más en sintonía con nuestro Dios. El título de la lección de hoy tiene que ver, ¿cierto?, con ese propósito, nuevo pacto y misión. ¿Sabes una cosa? No hay nada como tener un propósito en nuestro corazón. No hay nada como entender ese propósito. No hay nada como saber hacia dónde vamos. Es como una brújula que nos dice dónde está el norte. Sabemos hacia dónde vamos. Sabemos hacia dónde nos dirigimos. Tenemos una misión clara. Recuerdo haberme reunido con mi grupo, mi core group, The Alive, y nos sentamos un día a conversar. Habíamos estudiado acerca del Espíritu Santo. Y la pregunta era: ¿qué es lo que el Espíritu te está diciendo que hagas? Alguien se levantó en la reunión y dijo: el Espíritu me está diciendo que tengo que desarrollar un ministerio para las damas de Alive Community. Una de nuestras líderes dijo: esto es lo que el Espíritu me está diciendo. Nosotros dijimos: ok, si el Espíritu te está diciendo eso, nosotros vamos a ayudarte. Y desde ese momento comenzamos a desarrollar el ministerio de la mujer para Alive Community. Y esta líder de nuestra iglesia se levantó como una antorcha a iluminar la vida de las damas de la iglesia. Y el Espíritu la usó, ¿cierto?, para cumplir la misión, para que nosotros podamos ser pescadores de hombres, ¿sí? Como Jesús dijo: sígueme, que yo os haré de vosotros pescadores de hombres. El Señor quiere hacer de ti un pescador de hombres. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? Porque la visión de Dios es que tú seas un pescador de hombres. Esa es la visión que Jesús tiene. Él quiere que tú y yo podamos salir al mundo y podamos atraer a otras personas a Él. Claro, con tus talentos, como tú lo puedas hacer. Tú no necesitas ser un predicador, tú no necesitas ser como otras personas. Tú eres tú, tú tienes tu propia identidad. Dios te ha creado a ti con un propósito. A donde tú vas a llegar, yo nunca voy a poder llegar. Lo que tú vas a hacer, jamás yo lo podré hacer, porque tú eres especial, porque Dios te ha creado con un propósito especial. Y la misión está aquí. La misión está aquí y tú la tienes que llevar adelante de alguna forma. De alguna forma tú tienes que llevar adelante esta misión. Mira lo que Jesús dijo allí en Mateo capítulo 28. Dijo: entonces Jesús se acercó. Estoy leyendo el versículo 18. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones y hacedlos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora Jesús le está diciendo, esta es la misión. La visión es que ustedes sean pescadores de hombres. Ustedes van a ser pescadores de hombres. Ustedes van a ser mis discípulos. Jesús dice, ustedes van a ser mis discípulos. ¿Y cómo se ve ese discipulado? Es cuando tú cumples esta misión. Cuando tú crees en la misión que Dios te ha dado. Y desde ese momento, ¿cierto? Cuando esta líder de nuestra iglesia se levantó para decir, vamos a desarrollar un ministerio de la mujer para Life Community, un ministerio multicultural para la segunda generación multilingüe que sea enfocado a esta generación que es segunda y tercera generación aquí en los Estados Unidos, ella desarrolló un ministerio poderoso. Luego nos llegó a nosotros el COVID, ¿sí? El COVID nos llegó y de repente nos empezamos a encontrar con las dificultades porque tuvimos que cerrar la iglesia, cerrar el edificio de la iglesia, mejor dicho, cerramos el edificio de la iglesia y ahora debíamos llegar a nuestra comunidad, porque la iglesia son las personas, así que la iglesia nunca se cerró, sino que se cerró el edificio. Por eso me corregí, ¿cierto? El edificio se cerró, pero la iglesia no se cerró nunca, porque el evangelio jamás estuvo en cuarentena. Entonces, nosotros tuvimos que desarrollar ministerios nuevos, tuvimos que buscar personas que nos pudieran ayudar, y entonces empezaron a salir los hermanos de la iglesia, de nuestra comunidad, que empezaron a decir, yo puedo ayudar con una cámara, yo puedo hacer esto, yo puedo conectar los equipos de esta forma, podemos hacer el programa de esta otra forma, podemos desarrollar el ministerio de esta forma para poder llevar el evangelio, ¿sí? Para poder llevar la misión adelante, y empezamos a tener grupos pequeños por Zoom, empezamos a tener estudios bíblicos por Zoom, empezamos a hacer toda la parte utilizando, ¿cierto?, las plataformas virtuales, ¿sí?, como Zoom, las plataformas virtuales de Facebook, de YouTube, la página web. Empezamos a utilizar todas esas plataformas virtuales para poder hacer realidad la misión, ¿sí? Y la misión se hizo real. Pudimos estar juntos, pudimos predicar el evangelio, pudimos traer almas a Jesús, pudimos ver personas recibiendo a Jesús como su salvador personal y pudimos ver a muchos entregar sus vidas en las aguas del bautismo. Y a través de esta plataforma virtual, hoy también queremos hacerte el llamado. Hacerte a ti el llamado que estás conectado. Quizás has estado lejos de Jesús, quizás has caminado lejos de Jesús, pero a través de esta plataforma virtual queremos invitarte a que des un paso de fe y que entres en el pacto eterno. Porque la misión es enseñarte el paradigma importante, enseñarte amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, enseñarte que nuestro Dios es uno, enseñarte que debes amar al prójimo como a ti mismo. Nosotros queremos ser parte, ¿cierto? Ser parte de ese proceso de salvación en tu vida. Queremos ayudarte a que puedas creer, queremos ayudarte a que tú puedas desarrollar esa confianza en Dios, que esa confianza la pone el Espíritu Santo, esa convicción la pone el Espíritu de Dios.